Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien en donde quiera que estén y que el clima esté mejor que aquí, porque de veras, en serio, me desesperan los veranos en Puebla, que nada más no parecen veranos. Pero bueno, y junto a mí mi compañero de relevos atómicos, Omar. ¿Cómo estás, carnalito? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona cada jueves. Exactamente así lo vivimos, de 11 a 12 de la mañana aquí en Radio 2.0. Nuevamente la Escuela de Jurisprudencia y Humanidades nos acoge muy, muy gentilmente, con mucho calor humano, y nuestro compañero, amigo, estimado del alma, sí, señor Carlos Romero, que se encuentra en controles en estos momentos. Sobre todo el León de Tlaxcalteca, de él se siente más el sí. ¿Cómo se llama? El cariño, el cariño de toda la universidad. Todo, todo. Gracias por estar aquí, buenos días. Y efectivamente, como ya lo ponemos en nuestra página de Facebook, los veranos aquí en Puebla, mejor dicho, el clima aquí en Puebla es un tanto, ¿cómo te diré? Sarcástico. Irónico sobre todo. No digo sarcástico, porque te pone una nubecita y al fin de cuentas sale el güero, como quien dice, el sol, diría mi madre. Y nos hace sacar chamarras de pluma de borrego y nos acalora la vida. De pluma de borrego. Sí, ahora sí que esto es verífico. Ajá, a ver. Bueno, verídico. En Sears, una compañera, rapidísimo la anécdota. Llega una familia, unos padres de familia, le preguntan: señorita, queremos esas chamarras, pero afelpaditas, ricas, digo, para el frío, ya sabes, esas que tienen, no sé qué tienen adentro, pero son muy calientitas. Ah, sí, mire, tengo una de pluma de borrego muy buenas, que yo la estaba escuchando, yo estaba a un metro de ella. Y la verdad, hasta me quedé pensando, pluma de borrego, ¿cómo serán las pinches plumas de borrego? No me las imagino, pero yo deben estar calientitas, ¿no? Pues oye, y carísimas. Ha de ser más calientita que la pluma de ganso. No, exactamente. Que esa es calientita, pero la pluma de borrego. Sí, no, puta, dices borrego nivel. Y pluma, güey. Sí, exacto. O sea, no, ¿qué es eso? Pero bueno, una esfinge o algo, ¿no? Bueno, suele pasar historias estuvo urbanas. La anécdota como vendedor de trajes naranjas y cierto pelo azul. Y bueno, recordándoles los siguientes canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que subimos en nuestra página. También tenemos nuestra página oficial, lacavernaria.com. Lacavernaria.com, ahí estamos trabajando tres veces a la semana. Bueno, pues ya es algo, oye. No manches, ya es algo. ¿Tres de cinco? Sí, pues oye, ya es algo, tres veces a la semana nos estamos apareciendo por ahí, chéquenlo. Y a través de Twitter, @lacavernaria, síganos. Y pues ya no. Ah, no, sí, también nuestros Twitters personales, @FCOArreola. Y aquí el de Omar, ¿cuál es el tuyo? Ok, el de su seguro servidor es O-Dávila con V71, O-Dávila con V71. Y bueno, ahí estamos en línea para todos los comentarios, sugerencias y o proposiciones indecorosas que gusten hacer a sus servilletas de triple acción. Ay, ay, ay. ¿No? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a empezar con Triple A. Vamos, ¿qué te parece? A entrar en materia. Que desde Triple Manía 20, pues, las aguas regresaron a su cauce, todo vamos, tranquilo. Por ahí vemos que avanza la rivalidad entre el perro aguayo y el cibernético, pero pues hoy les vamos a hablar... El cibermendigo. El cibermendigo o el cibernaco, porque estaba viendo unos videos de hace poquito, después de Triple Manía, y sí, qué finísima persona es este cibernético. Oye, pero oye, bueno, él sí es de Boulevard del Norte. Sí. Del meritito Boulevard del Norte. Bueno, pero bueno... Para el mundo. Dentro de las cosas que de repente, de las cosas buenas que hace AAA, de repente, pues encontramos una. Es la segunda edición de este torneo que se llama ¿Quién pinta para la Corona?, que es un torneo que organiza en conjunto con Corona y con Pinturas Comics. Hay comercialote, pero pues así son los principales patrocinadores. Exactamente. Son los principales patrocinadores. Pero bueno, ¿cuál es el formato de este torneo? Este torneo está chévere. Sí, está muy interesante. Es la segunda edición, como lo comentábamos. Es lo que tiene, la intención que tiene este torneo es buscar nuevas figuras del boxeo y la lucha libre, yéndose de gira a distintas ciudades de la República. Ahorita las vamos a comentar. Que va a empezar precisamente este fin de semana en Monterrey, en el Parque Fundidora. Y que a través de ciertas pruebas, de ejercicios y todo, sacan finalistas de estas ciudades. Y al final se van a una gran final, vaya. Y de ahí sacan a tres luchadores. Bueno, en este caso sí, tres luchadores. Ya sea en un luchador normal, un luchador mini y una luchadora. Entonces, al final salen tres nuevos prospectos para que van a firmar con AAA. Y eso es lo que es interesante al torneo. O sea, no es solo un luchador, como lo fue en busca de un ídolo con el Consejo Mundial, sino que pues van a sacar un mini, un luchador normal y una luchadora. No, y que aparte las ciudades que visitan son interesantes, están en Monterrey, van a estar en Ciudad del Carmen, van a estar en Puebla, Guadalajara y Distrito Federal. Una de las modalidades que tiene este proyecto, que también de igual forma se me hace muy curioso, es el hecho de que si en alguna de estas ciudades ya mencionadas no entras como que a la eliminatoria, tienes la posibilidad de viajar a otra y volver a hacer lo que es, pues todas las pruebas que te piden ahí, tanto de boxeo como de lucha libre. Sí, sí, sí. Entonces, eso se me hace curioso, digo curioso porque así como que ahora no la hice, mano. Pues me voy para Puebla, la que ¿no? Sí, a ver si. Y chin, ¿qué crees? Pues otra vez. Ya recorres la República Mexicana, digo. Si de pronto no quedas como dentro de los finalistas, pues al menos ya conoces un poquito de nuestro México querido. No, pero sí es un formato, insisto, hay que destacar esto de AAA, que el año pasado sacó, aparte de los tres ganadores, sacó otros dos luchadores que les hizo como una mención honorífica, los recomendó para ciertas promociones. Y que bueno, revisando ahorita qué ha pasado con los tres luchadores del los tres luchadores que ganaron el torneo inicial, que fueron Daga, la Magnífica y el luchador mini que fue la Dinastía, el único que ha seguido, o hasta donde yo investigué o hasta donde yo me quedé, el único que ha seguido de cierta forma vigente es este luchador Daga, que inclusive tuvo una rivalidad importante por ahí con Juventud Guerrera. Y que inclusive dentro del circuito independiente de lucha libre en México pues ya tenía cierta trayectoria, pero en AAA como que de este concurso de los tres es el más vigente, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa con este año, ¿no? Claro, y que se pueden convertir en la estrella de lo que es AAA, ¿no? En esta conferencia de prensa, nada más por mencionar de quienes estuvieron, bueno, se encontró lo que es, perdón, lo voy a leer. Sí. Esto es lo único que vamos a ver. En la conferencia de prensa, que se llama la señora Ana Laura, bueno, ¿Ana qué? ¿Bacmecio? ¿Quiénes estuvieron? Bueno, Ana Laura, quien es gerente de regional de Mercadotecnia de Zona Norte de Comex. Ajá. Joaquín Rondal, que lógicamente es director general de AAA, y Ricardo Lozada, quien está en promociones de pueblo, promociones del pueblo. Que es por la parte de boxeo. Por la parte del boxeo. Entonces, estas personalidades son las que dan como que la luz verde para empezar a hacer este torneo, esta convocatoria, la cual recurre a esto. Varonil, femenil y mini, como ya lo mencionaba mi compañero y estimado amigo Paquito, edad de 18 a 30 años. Los mini tienen que medir menos de 1.45. Esto sí, nada más, únicamente género masculino para los mini. Bueno, lógicamente ya los estándar tienen que estar arriba del 1.45 para ser ya no considerado mini y haber entrenado mínimo 2 años de lucha libre. Entonces, mi estimado Yogi, por un año se le escapó en este. Pero para el siguiente, yo creo que el Yogi va a estar ahí. Seguramente lo veremos por ahí. Le estaremos dando seguimiento al Yogi. Digo, está chido, está locochón, es una de las, ¿cómo te diré? De los pocos impulsos o empujones que les dan al deporte luchístico y de boxeo. Ajá, no, y deja tú que le den el impulso al deporte, sino que también le están dando oportunidad a nuevos valores, por así decirlo. Claro, porque sí, estaba viendo algunos de los videos que también puedes encontrar en el canal de YouTube de este torneo. Pues algunos ya no son tan nuevos valores, ¿no? Pero igual se les da la oportunidad a ellos que ya tenían cierta trayectoria como luchadores locales, ¿no? Entonces eso es como que lo destacable es Este, hay que estar al pendiente a ver cuándo viene a Puebla, porque no solo es de que se le hace una prueba a los luchadores, sino que también al público puede ir a convivir con algunos de los estelares de AAA y pueden tomarse fotos, autógrafos y todo lo que quieren, que es lo que estaba viendo por ahí. Entonces, hasta el momento nada más se ha anunciado la fecha en Monterrey, que va a ser para este fin de semana, el 25 y 26 en el Parque Fundidora. Entonces, pues vamos a estar al pendiente a ver cuándo vienen a Puebla o por esta zona, ¿no? Sí, que sí. Y por ejemplo, también para los boxeadores va a estar la Chiquita González, una de las grandes figuras del boxeo, una de las grandes leyendas mexicanas en este ramo, y va a ser parte de los visores que van a estar calificando estos nuevos valores, a estos chavos que le van a estar echando todas las ganas del mundo, no lo dudo, para eso van. Y no manches, va a estar mejor, es mejor que la academia esto. Sí, de hecho, y que estaba viendo las pruebas y pues sí, sí los checan en todo, desde lo físico, en cómo andan en condición, así que los ponen a brincar las llantitas. Sí, no sí, sé sí. Si has hecho ejercicio, tal que sí está el entrenamiento, medio, ¿no? Está medio difícil. Y que también en la parte de técnica, ahí los ponen, ahí sí los dividen en grupos. Y en el año pasado en los grupos estaba el Apache, Fabi Apache, estuvo una de las Moreno, estuvo Conan, estuvo el brazo hasta donde pude ver. Entonces, como que la evaluación es muy personal, entonces eso también es bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se destaca esto, que aparte de que se impulsan nuevos luchadores, se toma muy en serio y los checan en lo físico y en lo técnico. Entonces, va a estar interesante. No, va a estar genial. Realmente esto va a estar de lujo. Vamos a estarle dando seguimiento a lo que es esta noticia. Y a ver cuándo viene a Puebla, que seguro nos daremos una vuelta. Va a estar genial, sí. Nos daremos una vuelta por ahí. Pues no, chéquenlo si nos escuchan desde Monterrey. Vayan, Parque Fundidora. No sé en qué nave, si venía el nombre de la nave. No. No venía el nombre de la nave, no. Por eso digo que no es el nombre. Pero de todas formas vamos a subir ahorita la página al Face de lo que es la convocatoria tal cual, porque ahí es donde te puedes registrar también. Bueno, es la página oficial, literalmente es la página donde puedes ver toda la información acerca de las categorías, de cómo está la mecánica de esto. Entonces no dudo que aquí venga algún link. Ah, exactamente. De hecho, aquí viene un correo para que puedas pedir más información y poder acudir a los lugares que van a estar poniendo en las distintas ciudades. Otra vez las decimos, va a ser Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad del Carmen. Entonces, en estas ciudades van a estar haciendo esta actividad, esta dinámica. Ahorita lo ponemos ya en la página del Facebook, lo que es el sitio oficial de ¿Quién pinta para la corona? Ahí estuvo. ¿Qué hubo? Pues más de esto, perdón Paquito, sí, vamos, regresamos, vamos. Estamos en Radio 2.0, no se vayan. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Está aplicando un candado a la cabeza de Danzón Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive. Perdón, es que aquí moví el micro, ya me estaban regañando producción. Bueno, discúlpenos, ¿no? Estamos viendo aquí en el Face a un cuate que se llama Daniel González, quien hace unas figuras de lucha libre que están de película, créanme, literalmente están geniales. Sí están un poquito caras, alrededor de $800. Pero están bonitas, son padres. Trabajo completamente sí, artesanal. Exactamente. Junto con el empaque, junto con el empaque y todo lo que lleva estas, ahora sí que esas figuras de acción luchística, estará alrededor de $1,100, pero créanme, para todos aquellos que realmente les gusta, les apasiona la lucha libre, es... Sí, híjole, si tuviera el dinero, sí le compraría una, si tuviera el dinero. Sin duda alguna. Bien, sí. Mi Paquito, ¿con qué venimos? Nada más para complementar lo de quién pinta para la corona, perdón. El lugar donde va a ser en Monterrey, en el Parque Fundidora, en la nave Lubi, según la nota que tenemos. 25 y 26 de agosto, si tienen la oportunidad de ir, pues vaya. Sí, lásense. Mínimo 2 años de preparación luchística, para que puedan asistir o para que puedan estar dentro de este gran evento. Y bueno, ahora sí, vámonos a otra empresa, vámonos con el Consejo Mundial, que bueno, ya se acerca, ya habíamos dicho que se acercaba la fecha para la función de aniversario del Consejo Mundial, y bueno, pues ayer en la mañana anunciaron en conferencia de prensa la fecha y el cartel de este evento, porque no está completo todavía, pero ya anunciaron 2 luchas, van a ser 2 luchas de apuesta hasta el momento. Y primero que nada, la función va a tener lugar el 14 de septiembre. Va a ser. ¿Hay puente ese fin de semana? Creo que sí. Bueno, por si tienen trabajo y que pues hay puente, ¿no? Hasta donde sabemos, pues sí hay puente, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de ir, obviamente vayan. Los boletos se van a poner a la venta a partir de mañana en la Arena México y a través del sistema Ticketmaster. Pero bueno, lo que son las 2 luchas que se anunciaron, pues bueno, especulábamos mucho aquí de qué iba a pasar, pero bueno, al menos de las 3 rivalidades que manejábamos, que era la de Volador Junior con Mr. Niebla. Con el apestoso mayor. Exactamente, Atlantis con Último Guerrero y Rush contra el Terrible, solo se dio esta última. Solo se firmó esta última, Rush contra el Terrible en lucha de apuestas, cabellera contra cabellera el próximo 14 de agosto. No sabemos si va a ser la lucha estelar. No creo, ¿eh? No creo que sea la lucha estelar, porque también está muy interesante lo que es Volador Junior contra Mr. Niebla, el apestoso mayor. Uh-huh. Esa me suena un poquito más atractiva para el público, sin embargo, por lo chillón que ha estado Mr. Niebla, ajá. dudo que se pacte este... Máscara contra máscara. No, deja eso, sino que a lo mejor... Bueno, a mí en lo personal me parece más... Siempre me va a parecer más atractivo un máscara contra máscara, ah, claro, un máscara, o sea, contra cabellera, ¿no? Entonces como que el hecho de que por ahí se pueda dar el Rush como... Rush contra Terrible contra... En como lucha estelar, pues no me convence mucho, ¿no? Exacto, como que no convence estelar, mucho. Estelar, ajá. Híjole. Preferiría un máscara contra máscara, pero bueno, es el consejo. Ojalá. Yo creo que también por eso en esta misma cartelera y la nota que pudimos checar también está pactada una lucha que es entre Puma King y Rey Cometa. Esta sí. ¿Vale? Somos fans del Puma King. Sí, somos fans del Puma King. Che, Puma King. Era mi gallo, que es el último, la escuela que tiene el babos ahí. Bueno, pero estos dos cuates se van a estar disputando las tapas en este magno evento del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es su 79 aniversario ya. Ya está viejo el consejo, ya. Sí, de hecho es la empresa de lucha libre más longeva en el mundo. Exacto. Puede presumir de eso. Puede presumir y netamente mexicana. Sí, pero lo que no me agrada tanto de este último es que sí se lo sacaron prácticamente de la manga. Claro, sí. Creo que esta rivalidad tiene 2 semanas más o menos. Sí, ya es mucho, y a ver si Yoji no llega y me corrige a golpes, pero no es cierto. Pero creo que no tiene más de un mes esta rivalidad. Sin embargo, lo toman o la, ajá, la toman con la debida de seriedad. Ah, sí, no, también, pero me refiero a que, por ejemplo, lo toman como si ya tuvieran una rivalidad de mucho tiempo. Ajá, sí. De mucho tiempo. Entonces, que nosotros entendido, ajá, pues Puma King y Rey Cometa no han sido como que los grandes enemigos de la vida. Es que sabes también que puede ser que como Puma King es como de... Digo, obviamente sin... Bueno, estos dos luchadores son, sin faltarle el debido respeto, obviamente, y sin quitarle el debido mérito, son como de tercera lucha para abajo, pues a ellos no les ponen tanta atención, entonces por eso nos venimos enterando hasta ahorita. Pero bueno, ahí tienen dos luchas de apuesta que hubiéramos preferido ver otra cosa, pero bueno, es el consejo. Mira, están haciendo lo mismo que Triple A, nos están dando cachitos del cartel, pero ya hacen 2 semanas, pues sí, pero no, igual Triple A. Bueno, pero ellos lo anunciaron en un mes, ¿no? Ellos como que se tomaron más la molestia. En menos de un mes anunciaron la cartelera. Bueno, sí. Entonces estos cuates no dudo que a la semana, o sea, esta siguiente semana, ya el lunes o el martes ya esté la cartelera completa y ya estén bombardeando, pum, pum, pum, pum, uh-huh, pum, pum, al 100%, para que, bueno, esto se haga atractivo y lógicamente tenga el impacto que debe de tener, ya que es el magno evento del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí. igual, ¿sabes qué es lo que me temo dentro de este periodo de tiempo que hay de aquí al 14 de septiembre? Que por alguna estúpida razón decidan, pues vamos a hacer una lucha en jaula, ¿no? A ver qué pasa. Eso es lo que... Modalidad triple manía, ¿no? Por favor. Eso es lo que me temo que mira, ha si sido una... Mira, si sucede eso, tendremos que darte unos pierrotazos entre Carlitos y yo. Sí, sí, estamos sí. De acuerdo, Carlitos. Carlitos, despierta, ya. Carlitos, despierta. Ah, está despierto. Ah. Está oriándose. Sí, no, creo que qué es lo que me temo que... Y lo que ha pasado en algunas de las funciones de aniversario de aquí del consejo que siempre ponen una lucha de apuestas como la lucha estelar y por alguna razón alguien dice no vamos a hacer lucha de jaula. Claro. Y como muchas veces me he quejado aquí de eso y no me voy a cansar de hacerlo hasta que hagan algo bien para qué su raro, función Paquito. Es que es su función de aniversario, no pueden hacer eso, no pueden hacer eso. No le dan la importancia que tiene la función y sobre claro, todo no le claro. dan lo que quiera al público. ¿Cuántas, yo insisto, lo he manejado varias veces, pero cuántos nos quedamos esperando la lucha de apuesta de Místico contra el hijo del perro Aguayo? Sí, cierto. Y que ya tenían trabajado todo para que fuera en septiembre la rivalidad. ¡Ah, no! Vamos a hacer una jaula y dijo a poquito mi mamá tiempo. Que otro día con más calmita, porque como que no está bien cimentado esto. Entonces, ¿y qué pasó? Sí, que al poco razón. Tiempo se fue el hijo del perro. Claro, como independiente y ya a ver sí, quién lo quiere. Exactamente, ¿no? Y luego que igual el otro caso que se me viene a la mente con Místico contra dos caras. No hicieron nada y se terminó yendo a la WWE Dos Caras Junior. Místico con jugador junior. Ah, tampoco. Bueno, tampoco. Místico se terminó yendo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esperemos que el consejo haga bien las cosas. Digo, ahora, no está mal. Obviamente me hubiera gustado ver otra cosa, pero no está mal la lucha de apuestas que suena para la estelar, que es Rush contra Terrible. Obviamente nos hubiera gustado ver otra cosa, pero claro, no está mal. Claro, claro. Y también que le den ese tratamiento a lo que está ya como rivalidad entre etapas de Volador Junior y Mr. Niebla. Es que son dos grandes máscaras, mi hermano. Sí. Son dos grandes máscaras. No sí, las podemos comparar sí. con otro, pero se me figura un tipo en la Santo actualidad, Blue Demon. En la actualidad son como de las más grandes, exacto, ¿no? Obviamente, exacto. Por ahí está más arriba Último Guerrero y Atlantis, ¿no? Pero, sí, no, pero por ejemplo, en este son máscaras que ya son de, uh-huh. de gran tiempo. Y Mr. Niebla, que literalmente vino de abajo. Vino sí, de sí, abajo sí. y se ha posicionado y se ha mantenido. Supongo que por esto también Mr. Niebla como que, no digo que le dé miedo, pero trata de reservarse un poco más porque es, pues ya es una vida como Mr. Niebla, con uh-huh. la máscara de Mr. Niebla. Y Volador Junior, quieras que no, todavía está un poquito chavo. Es una trayectoria grande la que lleva en la máscara, porque no necesariamente él, sino como un junior. Y esta máscara es pesada. Sí. Y aparte el chavo lo ha estado haciendo muy bien en el cuadrilátero. Hace muy buenos lances, hace muy buena lucha a ras de lona. Sabe hacer su chamba, simplemente sabe hacer su chamba. Pero uno, voy a utilizar la palabra de Paquito, es un poquito más longevo que el otro. Uh-huh. Entonces supongo que también ahí es cuestión de afinar detalles. Ojalá se dé la lucha o al menos se empiece a darle más mantenimiento a lo que es esta rivalidad. Vale la pena. Uh-huh. ¿No? Sí, vale la pena. Y bueno, de esto y más seguimos hablando porque de veras viene el mímico también dio de qué darle. Exacto. Bueno, mímico, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en La Cabernaria a través de Radio 2.0. Llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Contesta. Es urgente. Contesta, Blue. La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Y ya regresamos, estamos de vuelta aquí en La Cavernaria y pues queremos mandar saludos, se nos ha ido el avión, queremos mandar saludos. Saludos al malandro del Tunas, güey, al que es aquí, que es banda de aquí de nosotros, es banda. y que es su cumpleaños, es un natalicio. Es un natalicio. Saludos al malandro del Tunas. Feliz cumpleaños, brother. Espero que nos estés escuchando. Un abrazo. Un abrazote, mi Tunas. Espero que la pases pachangueramente de lujo. No dudo que lo hagas, ya que tú eres la meritita fiesta en vida. Sí. Me acuerdo de ese video y en serio. Es que en nuestras épocas de la universidad hay un video de aquí, de nuestro buen Tunas, que en estado etílico se pone a hacer unas cosas y no, bueno. Extrañísimo. Unos rituales un tanto macabros. Ni los aztecas lo hacían así, sí. Créanme. Causan mucha especulación. Pero bueno, así saludos. Es el Tunas. Un abrazote, mi hermano. Pásala, brother. De lujo. Aquí en la cavernaria, tus brothers. Te recordamos con gusto. Ay, ya me dio el ataque de risa. Oye, ahora sí, Yoji. Sí, está perdido. Recuérdame no firmar de su cheque para esta quincena, porque como que últimamente nos ha abandonado mucho el muchacho. Digo, ha de estar crudo, insisto. ¿Crees que ande crudelio? Sí, pues oye, trabaja en un bar, 10 pesos la cheve. Sí, es cierto, voy a amistar al Yoji ahí en G-Food. Ay, perdón, ¡gol! Que nos hagan descuento a 5 pesos la cheve, imagínate. Oye, estaría rico. Vamos a hacer un trato ahí en ese lugar de buen ambiente. Sí, no es de mala muerte, la verdad. No es por hacer comercial, pero sí está rico ese lugar. Ya me hiciste prender aquí. Bueno, pero sigamos con la lucha, luego platicamos de... Saludos al Yoji, si anda por aquí. Saludos también. Que según nos está escuchando el Beto, ¿no? Al Betito, sí, Beto Cuevas. Beto Cuevas, Mr. B nos está escuchando según. No, Alberto Rodríguez. Ay, sí, tú eres el primero. Si tú eres el primero así de, ay, ese Mr. Bean, ¿qué es ese? Ah, no es cierto, mi hermano. Lo que está diciendo Paco son puras mentiras. Tú lo conoces muy bien. Lo que tiene de lentes lo tiene de mentiroso. Oye. Imagínate cuánto. Ah, no es cierto. Paquito. Sí. Paquito. Ah, ya. Bájale a tu desmadre. Salud. Y bueno, saludos a todas las personas que se conectaron para escucharnos hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sé que el día está motelero o que la semana ha estado así, pero. Sí, no. Digo, un ratito de buena lucha libre en las mañanas, como que apasiona el día para seguirte el round. En la cama, ¿no? Sí. Digo, como que te aviva y dices, no, pues ahora me echo la del volador, cabrón. ¿No? O la mística, ¿te imaginas la mística? No, pues pobre chaval. No, pero es la... Mientras no te apliquen la desnucadora, mi hermano. Ya valiste. Bueno, y continuamos. Es que qué dolor, ¿te imaginas? Sí. Ok, continuamos mejor con bueno, el muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como cada jueves, Omar viene muy fino. Y que bueno, ¿qué te parece? Oye, seguimos con el consejo. ¿Qué te parece si damos resultados del viernes del consejo? Sí. Va. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Me la moviste? Acá está. No, por me Dios. Me moviste que la no. página. Ah, acá está. Moviste la página ya. Que el viernes pasado dio inicio a este torneo. Que busca al campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, que este torneo tiene como característica, perdón, pone a competir a todos sus campeones, ya sea de excepto al campeón mini y excepto a la campeona de mujeres, pero de ahí afuera pone a todos sus campeones a luchar, pone a los de tercias, a los de parejas en el campeón como campeones nacionales y todo eso, ¿no? Junta a todos sus campeones, hacen un torneo una vez al año y el ganador de ese torneo es nombrado campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este torneo realmente es prácticamente nuevo, tiene desde el 2009, si no mal recuerdo. Digo, pero está genial porque sí, ser el campeón de campeones. Sí, es básicamente eso, el campeón de campeones, ¿no? de lógicamente la empresa. Una de las reglas es que este campeonato sea del Consejo Mundial de Lucha Libre. Puede haber miles de campeonatos, sin embargo, la modalidad de este, lógicamente por la empresa, es que sea del Consejo. Sí, bueno, que el campeonato esté dentro de la empresa. Exacto. Porque ahí están los campeones nacionales, el campeón nacional welter, que es Pólvora, ¿no? Y no sé si ha participado, pero... Ajá, sí, por no, allá pero anda, tiene ¿no? que ser del Consejo. O sea, pero fíjate que hasta eso le van a hacer una excepción... Y de hecho el año pasado hicieron una excepción con Hiroshi Tanahashi. Bueno, que supongo que porque son extranjeros, ¿no? Y de pronto han hecho lo suyo en el consejo. Ajá, no, y deja eso que es el campeón de la empresa de donde viene. Viene de la New Japan, entonces es el campeón de peso completo allá. Sí, Sí, sí. Entonces, está... el año pasado le dieron chance de participar en el torneo. Y, pues, y están viendo, ¿no? A ver si para este... para este torneo también va a entrar, parece ser. Ya viene el Nippon, de hecho. Ya está en México, ¿no? Ya está, según llegaba ¿el 20? Ayer, llegaba el 22. ¿Al 22? Sí, ayer fue 22. Ayer fue... sí, ayer fue 22, ayer llegó. Pero entonces ya dio inicio, entonces tristemente no podemos ver las luchas porque... ya saben cómo son las cosas en el consejo. Dos semanas después transmiten una función. Después tenemos, del mes. Tenemos los resultados que tuvo primero como a ocho participantes, perdón, tuvo como participantes a Atlantis, Negro Casas, Rush, Rey Bucanero, El Terrible, Mister Águila, Máscara Dorada y Black Warrior. Yeah. Que esos fueron los primeros ocho participantes de esta edición y que sí estuvo... que las rivalidades que empezaron al principio no estuvieron tan mal. No. Atlantis realmente estuvo muy bien. Enfrentó primero a Negro Casas, Rush al Rey Bucanero, El Terrible a Mister Águila, Máscara Dorada a Black Warrior. Y de aquí los ganadores fueron Máscara Dorada, El Terrible, Rush y Atlantis. Que ahí estuvo el asunto. Uh-huh. Avanzaron estos cuatro. Entonces al final las finales quedaron Rush enfrentando a Atlantis. Exactamente. Y El Terrible a Máscara Dorada. Que uh-huh. Máscara Dorada es muy buen luchador. Es ya. Bueno, sí, la ha estado haciendo bien. Me sí, ha estado es, gustando, ¿eh? Es muy buen luchador. Salió de la versión mini, pero pues, de ahí en fuera no ha desentonado este luchador. No. Me ha tristemente gustado. Se quedó en las semifinales. Exacto. Donde fue derrotado por Terrible y Rush eliminó a mi ídolo, a Atlantis. Esa lucha, digo, Rush ha estado también muy entrado en lo suyo, muy entrado en la materia de las cuatro esquinas y no me sorprende que haya eliminado a Atlantis, puesto que ahora sí se ha estado poniendo muy bien el calzoncillo Rush. No, sí, la verdad, digo, ya que no tiene tapa, porque iba a decir la tapa, pues pero sí. El calzoncillo sí lo ha tenido muy bien puesto, entonces ha estado haciendo muy... una lucha interesante. Las luchas que ha tenido Rush han sido de qué hablar y en esta ocasión, bueno, no es la excepción al estar eliminando a Atlantis en esta ocasión. Sí, sabe que le ayudó a haberse ido a foguear a Japón. Pero en las supuesto, últimas dos imagínate. Semanas. Digo, aparte de que estuvo lidiando con tipos de su peso y un poquito más arriba, uh-huh. Atlantis no creo que sea del peso de Rush. Entonces, quieras que no, eso también influye. La experiencia sí. Que vas ganando, el que estás un poco más joven. Atlantis sigue siendo un ídolo de hilos, así como una leyenda ya del pancracio. Pero bueno, vienen los nuevos talentos y pues ni modo, mi hermano, suele pasar. Pero Atlantis llega a la semifinal, es derrotado, pero todavía está dentro de los mejores. Sí, y no sé tú, pero a mí como que de cierta forma me cuesta trabajo ver nuevos nombres en las estelares. Así claro. Como Terrible y Rush. Me cuesta trabajo verlos, pero como que es... es cuestión de irse acostumbrando. Uh-huh. Y que sigan haciendo su chamba los chavos. Uh-huh. ¿No? Mientras sigan haciendo su trabajo y bien hecho, estaremos hablando de ellos. Sí. Bueno, pero también en este evento estuvo participando Místico 2. No le vamos a llamar la nueva madera. Sí, aquí en Místico la cavernaria 2, dijimos que iba a ser Místico 2. Haciendo mancuerna contra Diamante Azul y el Valiente. Que enfrentaron a los hijos del Averno. Uh-huh. Y Dragón Rojo Junior que... oye, que... que hasta la semana pasada y de hace dos semanas, como ya saben, pude ver cuál fue el, si Místico no iba a usar la mística o no, pero no usó la mística. Este nuevo Místico ya tiene su, bueno, hasta donde sabemos o hasta lo poco que hemos visto, no va a hacer uso de la mística. Tiene esta llave que usó en busca de un ídolo, que es una palanca al brazo, pero él hace ver espectacular. Como Dragon Lee, ¿no? A pesar de la simpleza de la llave. Uh-huh. Entonces es su forma de ejecutarlo, es lo que me gusta. Es interesante, sí. Es muy audaz en hacerla, uh-huh. O muy rápido, no sé, pero tiene un estilo muy propio, lógicamente, sí, y lo hace notar muy bien. Al menos lo separaron de él en ese sentido, ¿no? Que no aplicó, que no tuvo que aplicar o no ha tenido que aplicar la mística como su movimiento final. Entonces veremos más, que no dijimos quién fue el ganador de la primera fase, que Terrible terminó venciendo a Rush en esta rivalidad. Entonces como primer finalista quedó el Terrible. Exactamente. Para la disputa del campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha. Exacto, y bueno, ya nada más damos que el bando técnico, lo que fue Místico, Diamante Azul y el Valiente, bueno, vencen a los hijos del Averno, que es Mephisto y Hefesto, junto con Dragón Rojo Junior. El bando técnico se lleva la contienda en esta lucha. Y bueno, vamos a un corte. Venimos. Estamos en Radio 2.0, la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Abú. identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ya con, bueno, más bien continuamos aquí en La Cavernaria. Regresamos, manito. Nuestro último bloque, ya mero nos vamos. No manches, espérense que todavía nos faltan como 5 notas. Aguanten. No, nos faltan 5. Ah, no, nos faltan 6. Bueno, ahí calculamos el tiempo, pero bueno. Espérense. Y este fin de semana, mañana va a tener va a ser la segunda fase de este torneo por el campeón, para sacar el campeón universal del Consejo Mundial. De entre los participantes, ahora sí que ya Tanahashi ya está aquí en México, va a ser su debut otra vez, bueno, su debut este año en el Consejo Mundial. Él va a ser uno de los participantes en este torneo como campeón de peso completo de IWGP o de la New Japan. Se va a enfrentar a Diamante Azul, a Marco Corleone, a Máximo, a Volador, a Pólvora, a la Máscara y a Dragón Rojo. Va a estar buenísima, va a estar interesantísima lo que es esto. Tanahashi dijo en un video anterior, que también ya lo mencionamos y me parece lo subimos a lo que es Face, de que venía a derrotar a todos los luchadores mexicanos, ya que él era el mejor del mundo y que para que hubiese un luchador como él tendría que pasar cerca de un milenio. 100 años. Entonces, sí viene como que muy aquí, muy salsa, muy salsa, punta, muy chiles, punta, diría un amigo, sí, en el trabajo. Venía muy chiles de Tanahashi. Vamos a ver si es cierto. Diamante Azul es un muy buen contendiente. Marco Corleone, bueno, me aparto de él. Máximo, igual forma. Estos dos cuates, Marco Corleone y Máximo, para su servidor, como que no están para este campeonato de los Universal de 2012. Volador y Pólvora, ni qué dudarlo. Máscara y Dragón Rojo también son muy buenos contendientes. Entonces, Tanahashi va a tener que probar. Fíjate, en México. Sería interesante verlo en la final. ¿Contra quién te gusta? Bueno, obviamente sería contra el Terrible, ¿no? Pero el Terrible me gustaría que se enfrentara ya sea a Tanahashi o a Volador Junior. Uh-huh. Sí, me estoy de acuerdo contigo. Cualquiera de esas dos combinaciones para la final sería interesante verlo. Uh-huh. Seguramente con eso que somos re buenos para los pronósticos termina pasando Máximo a la final, ¿no? Sí, de hecho. Y bueno, la cartelera de este 24 de agosto también... como enfrentamiento de colosos, aquí lo ponen, bueno, va a ser La Sombra, Rush, Shocker, en contra de Último Guerrero, El Terrible y Rey Bucanero. También va a estar de lujo, va a estar de lujo. La Arena México va a estar a reventar, al menos eso espero. Sí, que no está Místico. No está Mímico. No está Místico 2. No está el Mímico. Como Match Relámpago tienen a Máscara Dorada contra Mephisto. Uh-huh. Dark Angel, Estrellita, Luna Mágica. Quedan 14 minutos de pila. Renosa, no. No es parte del evento. Lady Apache. Seuxis. Qué échate el nombre. Seuxis, seductora, okay, completan. Seductora. Completan parte del cartel. Que bueno, ahí está. Que lo decíamos, ojalá sea Terrible Tanahashi o Terrible contra Volador Junior. Va a estar, no, cualquiera de esos dos. Uh-huh. ¿Te imaginas que llegue Máximo? Pues no, bueno, le doy el beneficio de la duda, sí, ¿no? Pero es como que de los menos probables. Si va a luchar como estaba calificando a los de En Busca de un Ídolo, no quiero ver nada, le va a aventar flores. Papito, lo hiciste muy me bien. Me encanta, me fascina. Bueno, está dentro de su personaje de exótico. Pues sí, pero como que se metió muy adentro, ¿no? Ay, se metió muy adentro. ¿Qué ¿Cómo ves? Andas muy fino. No, estamos, hoy. Pero sí con... Andas de una finura. Que bueno, nada más recordando a los campeones anteriores, en la primera edición tuvo como campeón a Último Guerrero, bien merecido, ya es alguien con mucha trayectoria. En el 2010, que este fue como una sorpresa, y tuvo como campeón a Joshin Thunder Liger, o simplemente Liger para la banda mexicana. Y el año pasado tuvo tuvo de campeón a La Sombra, que sí, bueno, no es tanta novedad que haya sido campeón en ese año, porque fue el año en que venía de ganar la Máscara del Felino y la Máscara del Olímpico en la en el 2010, si no mal recuerdo. Entonces, los campeones hasta el momento han sido bastante, han sido merecedores de este título. No sé qué vienes tú. Perdón, regresamos a la cavernaria. Ah, no, no, no, La Sombra, quien fue el ganador del 2011. Bueno, creo que es un buen personaje. La máscara se me parece mucho, o me recuerda mucho a Oro. Perdón. Que por cierto, dentro de esta cosa que tiene el Consejo Mundial de la Generación de Oro por año, está una tercera versión de, hecho, de Oro. Oro Junior. Está Oro Junior, que el hermano del Oro original había sido el Oro 2, y que ahora este Oro Junior es sobrino de Oro 2. No sé si esté relacionado directamente con el primer Oro, pero supongo que Oro Junior, un Oro más. Tiene una carga pesada, bastante pesada este Oro, pero bueno, ahí estuvo los campeones universales. A ver qué pasa, quién queda de Vemos de cuál finalistas es el 2012. De finalistas, y que seguramente la final va a ser la próxima semana en la Arena México. A ver quién queda. No la vamos a perder de vista, va a estar interesante, va a bueno, estar de vista buenísima. Sí la vamos a bueno, sí, de precio, no la sí. vamos a ver, pero los resultados sí los vamos a ver. De hecho. Y bueno, ya nada más. Hablando de campeonatos. Hablando de campeonatos, les tenemos uno nuevo que está proponiendo, o mejor dicho, que propuso Blue Demon Jr., que se llama Blue Demon Championship Legacy. ¿Qué? Blue Demon Championship Legacy. Que esto nada más lo. Bueno, esto lo presentó el pasado fin de semana en Lucha Libre La Experiencia. Que por la información que tenemos no sabemos qué va a hacer con él. No sabemos si lo va a poner en disputa, si va a ser un torneo. Sí, no sabemos cuál es la modalidad para poder obtener este nuevo título. Ajá. Que aquí echando a volar nuestra imaginación, dijimos, bueno, pensamos que se quiso crear su propio campeonato nada más porque sí, ¿no? Sí, digo, de pronto, bueno, que también Blue Demon Jr. tiene para eso y más, ya que tanto luchísticamente como económicamente lo puede hacer. Uh-huh. El cuate ha sido muy buen empresario, uh-huh. Ha sabido, ¿por qué no decir?, explotar muy bien lo que es el personaje, lo que sí, ha sido como, Blue Demon. Así como el hijo del santo con uh-huh. el santo. Pero siento que lo han respetado lo que es la imagen de estos luchadores. Uh-huh. Cuando se suben al cuadrilátero dan el todo. Por ejemplo, la última lucha que recuerdo de Santo y Blue Demon, bueno, fue de todo por el todo, cuando literalmente se enfrentaron ellos dos en contra de hicieron un equipo Ángel Blanco Jr. y el Solitario. El hijo del solitario. Sí. Entonces, donde hicieron muy buena mancuerna, me amenazaron aquí a Blue Demon Jr. No dudo que este título que está proponiendo Blue Demon se haga realidad. Nada más hay que ver cómo sería para ganarlo. Sí, y no dudo que después el hijo del santo va a querer también sacar su título. Nah, yo creo que así está bien. No, eso ya sería como no que sabemos, la. No sabemos, mi hermano, no sabemos. Luego. Sí, aquí especulamos y nos pusimos a imaginar y pues así de. Lo sacó porque pues quiere un campeonato, ¿no? Quiere un campeonato. Sí, nos acordamos de un par de casos por ahí que en la WWE, que es bien raro así. Sí, es muy raro. De cierta forma sí es un poquito raro, pero que tienen como característica en cierto punto algunos luchadores han sacado su propio campeonato al no poder ganar uno. Uh-huh. Literal, ¿eh? Sí, así dicen, me voy a inventar mi campeonato y que háganle como quieran. Que uno de ellos fue Ted DiBiase, que es mejor conocido como el Million Dollar Man, que la idea de su personaje es así como que soy millonario y soy luchador, algo así, ¿no? Entonces ya había... Es el Lucho Domínguez de los Estados Unidos. Algo así, que había intentado ganar el campeonato de la WWF en ese tiempo, varias veces, que pues después de varios varias, intentos... Créanos, ha sido como seis veces. Fueron 3-4 veces los que intentó ganar el campeonato, no. Nada más no, y mandó a hacer su campeonato que se llama el Million Dollar Championship, que ese según nada más era para él y solo para él. Pero dentro del récord que tenemos aquí es que su asistente, que se llama Virgil, como su mayordomo en algún punto lo ganó. Y Es que es increíble. Bueno, esta historia me suena un poco sí. Chusca, porque el cuate había tratado de ganar un campeonato de la WWF, que innumerables veces lo perdió, o sea, le dieron su arrastriza. Uh-huh. Saca su campeonato y de todas formas lo pierde, y creo que ya lo perdió como 3 veces. Entonces, lo perdió una vez en una lucha, después se lo pasó a alguien más. Y al final, hace poco, hace un año, no es cierto, hace 2 años ya, su hijo Ted DiBiase Jr. lo volvió a poner en circulación, pero fue por un breve periodo de tiempo, la verdad, fueron como 2-3 meses lo que... perdón. Es chistoso que ni siquiera tú mismo puedes retener tu propio título. Bueno, pero sí pasó algo de tiempo y fue parte de pues sí, del algo de tiempo porque este personaje. Nadie estaba interesado y cuando alguien estuvo interesado, pues se lo ganaron. Sí. Entonces, fue parte del gimmick de este personaje. Digo, si saben de lucha americana, pues saben que así era este luchador Ted DiBiase. Y otro luchador, que esto fue hace poquito realmente, y lo comentaba con Omar antes de entrar al aire, que este luchador sí de cierta forma puede presumir de ese título, sí lo tiene bien merecido, vaya que es el campeonato del internet, inventado por Zack Ryder, este luchador que adquirió fama en la WWE no precisamente por ser luchador o por sus actuaciones en el ring, sino por lo que hacía en su canal de YouTube. Tiene un programa desde el 2010, si no mal me equivoco, que se llama Long Eyes Sí, o como diría mi carnal aquí Omar, el iCarly, pero versión lucha libre. Que pues sí tiene sus toques de comedia hasta eso. Entonces, desde entonces empezó a adquirir cierta notoriedad. Uh-huh. Inclusive en cierto punto se inventó el campeonato, pero no es este que tenemos aquí en la foto, es otro. Que empezó como un campeonato de juguete y luego mandó a hacer su propia versión, ¿no? Pero está chido, está coqueta, está original. Sí, está original, está hecho muy a su persona. Si ubican a Zack Ryder, pues. Y si no, ahorita lo van a ubicar. Chequen sus videos en YouTube, lo encuentran Long Island. Sí, ahorita les pongo un link para que chequen alguno de sus videos. Que insisto, es solo en Estados Unidos se pueden inventar su propio campeonato. Y que lo hacen bien, ¿no? O sea, sí. De todas formas, como que... ¿Qué? ¿Los dos? ¿Tres? ¿Uno? ¿Y no. ¿Qué es parte de esto de la cultura americana en la lucha claro, libre? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Gringaderas, diría mi hermano. Gringaderas diría Mario. Entonces, ahí estuvo el Blue Demon Championship Legacy. Estaremos al pendiente de si... Se va a hacer un cinturón que va a traer él nada más él, o va a ser un torneo o algo así para ponerlo en disputa. Pero bueno, ya nos estamos despidiendo. Ya nada más rapidísimo comentamos, ¿no? ¿Qué? Que el video que tuvo lo que fue Místico y lo que fue Rey Mysterio Jr. En SmackDown. Exactamente. Ahorita lo vamos SmackDown a subir. Fue como... Contra... Sí. The Miz y Cody Rhodes. Ajá. Estuvo genial. Vamos a subir el video de la lucha. Estuvo genial. Lo único que me preocupa de Sin Cara es que haya subido un poquito de peso. De ahí en fuera, no se duda que dentro de la WWE. Bueno, lo que es Sin Cara y lo que es Rey Misterio hagan mancuerna. Creo que esto es lo que todos estaban esperando cuando Sin Cara se fue para Estados Unidos y hasta casi un año después lo vimos, pero bueno, ahorita lo vamos a subir, Rey Misterio. Buena lucha, me agradó bastante, sí. Véanla, vale muchísimo la pena. Ahorita la subimos, uh-huh, también. Y los dos a un muy buen nivel, nada más Sin Cara un poquito subido de peso, pero ya ves. Luchísticamente sigue haciendo lo suyo y lo sigue haciendo bien. Le entra duro a las McDonald's. Ahora sí, nos estamos despidiendo. ¡No! Sí, ya se nos acabó el tiempo, ya. Aparte, Dios Carlitos nos está corriendo, no es cierto. Así. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que se conectaron para escucharnos. Nos estamos escuchando precisamente la próxima semana. Ya saben, jueves 11 de la mañana aquí en Radio 2.0. Yo soy Francisco Arreola Omarcito. No, pues muchísimas gracias. Pasen un excelente y fabuloso fin de semana. Lo que gustan hacer, háganlo, pero háganlo bien. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el siguiente jueves aquí en Radio 2.0 en punto de las 11 de la mañana. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias.